Liberantes, y ya tenemos al concejal Juan Cruz Vázquez en línea, a quien le agradecemos. Juan Cruz, antes que nada, buen martes, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Y bien, un poco movidita la cosa está, pero bueno, aquí estamos viendo cómo sacamos esto adelante. ¿Y cómo se saca, Juan? Porque la verdad, nosotros ayer hablamos con Julio Loza a la mañana, nos decía una cosa, después hablamos con Teresa Vélez cerca del mediodía, nos decía otra. Hay algo que es claro, el lugar de Eduardo Romero lo va a ocupar Teresa Vélez, digamos. ¿Quién ocupa ese lugar o quién debería hacerlo? El de Teresa Vélez hablo, ¿no? Mira, yo creo que en primer lugar, Bruno, tenemos que, me parece a mí que tenemos que estar bajando todos un cambio, ¿no es cierto? Porque me parece que en primer lugar lo que le tenemos que estar demostrando a la sociedad, y esa es la postura del grupo nuestro, del grupo Avancemos, es una constitucionalidad, es una que haya una continuidad institucional. Donde los empleados municipales, que supongo que deben estar bastante nerviosos por toda esta situación, se sientan tranquilos. Y creo que en este último proceso democrático que hemos tenido, se ha logrado que todos trabajemos en paz y medianamente juntos. Entonces, creo que sería el deseo del intendente Eduardo Romero, que está pasando una muy mala situación, de que nos tranquilicemos y que bueno, que no estemos todos tratando de pelearnos rápido por ver quién va a ocupar este lugar y quién va a ocupar este otro lugar, porque no creo que sea lo que la gente esté pidiendo de nosotros. Uh-huh. La pregunta que nos hacíamos esta mañana, te la pregunto a vos, ¿el pedido de licencia en sí todavía no llegó al Consejo Deliberantes? No, lo que pasa es que ayer un grupo de concejales, de tres concejales, de acuerdo a carta orgánica y en todo su derecho, hicieron un pedido al Consejo Deliberante, donde en este pedido decían que están, decía acertar la solicitud de licencia del intendente Eduardo Romero. Ese era el primer punto que ellos querían tratar. Uh-huh. Después, licencia de la presidenta del Consejo y el juramento del vicepresidente. Entonces, todo eso no se puede tratar, porque si bien en todos los medios sabemos que el intendente está enfermo, está internado, inclusive hubo un comunicado, pero realmente el Consejo Deliberante, y creo que en el Ejecutivo tampoco, no hay ninguna nota firmada por el intendente y con sello del intendente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomarnos todas estas atribuciones y seguir todos los pasos que indica la carta orgánica cuando no tenemos el primer papel que comienza el trámite? Sí. Porque yo te lo hago la inversa, Bruno. Fíjate si después que nosotros hacemos todo eso, el intendente Eduardo Romero en 5 días se mejora, vuelve y dice, pero a ver, ¿cómo que acá hay un intendente, acá hay un nuevo presidente del Consejo y yo no firmé ningún papel? ¿Cómo es esto? Desde lo institucional, cierto, si no llega la nota, no hay que tratar, digamos, eso está clarísimo. Ahora el tema, sí. ¿Dónde ves el error para que se genere todo esto? ¿Por qué salen todos los medios y de manera oficial? Porque no es que lo sacaron los medios, fue una carta en las redes del intendente, un pedido de licencia, pero que nunca se hace formal. ¿Qué es un error comunicacional? ¿Se está esperando para mandar la nota? ¿Por qué esa diferencia entre el viernes que sale el comunicado de Eduardo Romero y la aún no llegada de la nota, que ni siquiera a esta altura sabemos si va a llegar en algún momento al Consejo Deliberante? Y me parece, Bruno, que una cosa que sabemos todos que está pasando, pero faltó el paso formal, y nosotros como concejales tenemos que seguir el paso formal, porque no podemos actuar de otra manera. Uh-huh. Y no sé qué más decirte con respecto a eso. Uh-huh. Sí, porque no tiene otra lectura, o sea, salió la voz del interior, lo sabes vos, salen todos los medios, todos hablamos de esto, estamos hablando todos estos días de esto. Pero si no está la firma y el sello, lamentablemente nosotros no podemos hacer otra cosa, ¿viste? No, ni nosotros ni nadie. Lo que sí se puede hacer es pedir una junta médica que que evalúe la situación del intendente y que pase un informe. Creo, no estoy seguro que eso sí se puede hacer. Y bueno, que pero no somos nosotros tampoco los que lo podemos hacer, salvo que nos juntemos y hagamos un pedido de informe. Sí, sí. Sí, a ver, está claro que desde el Consejo Deliberante todavía no se puede hacer nada porque no hay nada formal. Eso está clarísimo y entiendo que estás hablando desde ese lugar como concejal de Villarrende. Por ahí lo que no queda claro es eso, ¿no? Hasta el propio secretario de Gobierno acá salió el viernes diciendo que Eduardo Romero se iba a tomar licencia. Ese sí. Tiempo es lo que no termina quedando claro, digamos. Sí, se entiende, sí, Juan, sí. Que como desde el cuerpo del consejo no hay mucho para hacer, hasta al menos que no entre la nota, digamos. No, totalmente, hasta que no entre la nota. Y yo lo que creo también es que esta situación no es de hoy. Yo lo que creo que todos sabemos que Eduardo, el intendente Eduardo Romero, hace un tiempo que viene enfermo. Y bueno, viste que hay distintas formas de gobernar. Algunos intendentes es como que quieren tomar todas las decisiones hasta la más mínima. El estilo de gobierno de Eduardo Romero siempre fue de trabajar con un equipo de gente de su confianza, de su absoluta confianza. Entonces, el último tiempo, sabemos que ha venido gobernando Nicolás García, Máximo Mancilla, y ¿cómo que se llama? Y Pipo Miseras. Son los que están llevando más que todo la rienda últimamente del gobierno de Villarrende. Y yo creo que no lo están haciendo mal. Entonces, con el intendente enfermo, en grave estado, yo creo que tampoco tenemos que estar todos corriendo y desesperados por andar ocupando todos los puestos. No, tenemos el tiempo para hacer las cosas bien. Uh-huh. Y de todos modos, no está cambiando tanto de hace un tiempo hacia ahora. Me parece que tenemos que seguir los pasos formales, porque no nos olvidemos que no solamente estamos hablando del intendente de Villarrealde, sino que estamos hablando de Eduardo Romero, que es una persona muy, muy conocida. Entonces, estamos en la lupa de toda la Argentina. Entonces estamos más que obligados a seguir todos los pasos como corresponde para mostrar que somos una ciudad ordenada y que hace las cosas como deben ser, sin saltarnos ni siquiera un punto y una coma. Juan, te pregunto desde el análisis político. A ver, ¿terminó rompiendo las estructuras partidarias dentro del Consejo este tema? ¿Por qué te lo pregunto? Desde el oficialismo, Marta Banega y Julio Loza dicen otra cosa diferente a lo que dice la presidenta del Consejo, Mariano Villa y hasta la propia Paula Marman, que no tenemos muchos datos todavía de esa concejal. En tu bloque, por ejemplo, María Angélica Alcorta piensa y actuó distinto a lo que estás diciendo vos, porque Adolf fue una de las firmantes de la nota para pedir la extraordinaria. ¿Políticamente terminó rompiendo esas estructuras partidarias este tema? ¿Crees? ¿Lo analizás de esa forma? Yo diría rompiendo. Yo lo que creo es que hay distintas formas de interpretar las cosas. Uh-huh. Nosotros tenemos una visión. Cuando me digo nosotros, yo también hablo de que en mi caso le he pedido muchos consejos a Martín Ambor con respecto a este tema, que vos sabés que es una persona que es como mi padre, digamos, ¿no es cierto? Del año 81 que estoy con él y yo le consulto a todo. Y hemos hablado mucho con Martín Ambor, hemos hablado mucho con Julio Agostini, hemos hablado mucho con Sergio Padro, que es un abogado que entiende bastante de la cosa, y nos pareció que hay que hacer la menos bulla posible y mostrar una unidad institucional en esto. Yo creo que hoy en día todas las reuniones que están teniendo la Tere Vélez con Nicolás García y con Pipo para tratar de que el rumbo de la ciudad siga como venía, me parece bárbaro. Y con respecto a los demás bloques, me parece que hay diferencias de interpretación, pero no creo que haya ninguna ruptura. Uh-huh. Hay discusiones que son lógicas de la democracia, quizás un poquito más fuertes de lo normal, porque uh-huh. estamos todos nerviosos con esto. Uh-huh. La última, Juan, y agradeciéndote, en el caso de que el pedido de licencia llegue y que Tere Vélez tenga que ocupar el lugar de Eduardo Romero, ¿cómo crees que se debe elegir a quien reemplace a Tere Vélez, presidenta del Consejo Deliberante? ¿Tiene que ser el vicepresidente primero? ¿Se tiene que elegir en el cuerpo del Consejo? ¿Qué pudiste estudiar del tema? ¿Y cómo crees que se debería elegir ese cargo? Mira, Bruno, ¿te acuerdas cuando se hundió el Ara San Juan? Que era, es muy de los argentinos esto. Yo me acuerdo que yo iba a los bares y estaban en todas las mesas discutiendo por qué se había hundido y cómo se había hundido. Todos ya opinábamos de submarinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo, Juan Cruz Vázquez, el concejal, no quiere caer en esta. Yo lo que creo es que lo tenemos a Carlos Arias, que es un asesor del Consejo espectacular. Lo tenemos a Gavie, que es el asesor de la municipalidad. Creo que hay algunos constitucionalistas, los cuales ellos, no nosotros, tienen que preguntar. A mí me gustaría juntarme con ellos dos, más con los constitucionalistas que saben la cosa, y que me digan ellos a mí cuál es el procedimiento. Pues yo no tengo por qué saberlo, el procedimiento. Yo quiero que vengan y me digan, mira, la Carta Orgánica dice esto, esto, esto, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. Y a partir de ahí yo voy a votar de acuerdo a mi corazoncito, por supuesto. Yo tengo afinidades allá adentro, como todos tenemos afinidades. Pero yo no me quiero largar a decir cómo se deben hacer las cosas. Quiero que lo haga alguien que tenga un título universitario, que haya estudiado esto, porque no sería serio de mi parte ponerme a opinar como lo han hecho otros. Y hacerme un traje a medida. No quiero que sea así. Quiero que sea público y que nos digan cómo es, y nosotros lo hacemos. ¿Se puso el traje Julio Loza? Entiendo que la flecha va para ese lado. Yo lo que creo es que él es abogado, es un abogado muy bueno, muy reconocido, y él ha interpretado las cosas. Y como él la interpretó, coincidieron de que él está ocupando ese cargo, pero no creo que lo haya hecho a medida para él, sino que capaz que una coincidencia bastante fuerte. Quiero suponer eso, ¿no? Juan, gracias por el rato, y bueno, veremos cómo sigue el tema. Como decías vos, la discusión está bastante fuerte y movida, así que seguramente la vamos a ir a lo largo de la semana. Sí, yo lo que creo, Bruno, es que estamos hablando de que el intendente está muy enfermo, el intendente tiene familiares, seguramente tenemos Cóndor Bajo muy, muy preocupado, muy triste. Entonces tenemos que tener mucho cuidado las discusiones que damos, cómo las transmitimos. Pues estamos hablando de una persona, un hijo del pueblo, de Villa Allende, y hay que tener mucho cuidado. Estas cosas hay que manejarlas con cautela porque hay mucho sufrimiento al lado de todo esto, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, gracias, Juan. Bueno, gracias, Bruno. Saludo a toda la audiencia. Nos estamos viendo. La palabra...